sacrificio de la cruz fue completo. Nada quedó faltando. El Señor Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer para nuestra salvación. Continuamos hoy con el Dr. Abelardo Limón esta presentación de la Academia Cristiana del Aire en la conclusión del estudio de la Epístola de San Pablo a los Colosenses. La Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses, estimado oyente, es una epístola rica en doctrina. El verso 24 y el verso 26 leen de esta manera: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El verso 24 es muy precioso, pero no debemos interpretarlo erróneamente citando solo la primera parte. Afirmamos de esto, amable oyente, que no falta nada de los padecimientos de Cristo para obrar nuestra salvación. Es decir, Cristo no tiene que hacer ninguna otra cosa para completar la salvación, porque en la cruz ya fue consumado absolutamente todo. Habiendo dado su vida como el perfecto sacrificio, aquello llegó a ser suficiente para efectuar nuestra redención, y no tiene por qué volver a morir Jesucristo. Ni nosotros podemos agregar nada a ese sacrificio. Amable oyente, es en la obra de la evangelización y en el ministerio de las iglesias donde se encuentra la necesidad constante de más padecimientos. Y a esto es lo que se refería Pablo. Pablo gustosamente sufría por la extensión del Evangelio. Dios le había encomendado esta comisión de ir a predicar a los gentiles, a quienes les explicaba la verdad acerca de la Iglesia de Cristo. El apóstol dice que la verdad acerca de la Iglesia había estado oculta a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a los santos, a mí y a usted. Aquí explica lo que es un misterio según el Nuevo Testamento. Es decir, es una verdad que antes nadie conocía, por cuanto Dios no la había revelado. Pero ahora, con la venida de Cristo, la verdad ya podía ser conocida por todos los que creían. Como vemos, esto es muy distinto de lo que los gnósticos llamaban los misterios, que para ellos eran conocimientos ocultos que sólo los iniciados podían llegar a conocer. En el Evangelio no hay secretos, amable oyente. No hay secretos que han sido reservados para personas especiales o selectas, no, sino que todo está disponible para cada cristiano sincero y abierto a la voluntad y a la voz de Dios, sabiendo además que es el deseo de Jesucristo que cada criatura en el mundo llegue al conocimiento pleno del Dios eterno. En los versos 27 hasta el 29 del primer capítulo, Pablo habla acerca de este misterio en cuanto al creyente. Sabemos que Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y consecuentemente estamos destituidos de la gloria de Dios, lo que quiere decir que cada hombre ha dejado de dar en el blanco o que no es el hombre que debe ser, es decir, no es el hombre perfecto que Dios propuso que fuese y por lo tanto no ha alcanzado la gloria que Dios había preparado para él. Pero aquí en Colosenses 1:27, encontramos la única esperanza de gloria, que es Cristo vivo en nosotros. Con esto decimos que solo con Cristo en nosotros podemos recuperar la gloria que el hombre había perdido, y llegar así a ser las personas que debemos ser. Si crucificamos al yo y entregamos todo nuestro ser sin reserva al Espíritu Santo que mora en nosotros, Él obrará en nosotros y nos transformará a la misma semejanza de Jesús, y entonces seremos personas aceptables al Padre Celestial. Ciertamente, el corazón del Evangelio se encierra en esta verdad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué maravilla, amable oyente! Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¡Qué lema para todo obrero! Para alcanzarlo, igual que Pablo, debemos trabajar, esforzándonos conforme al poder de Dios que obra en nosotros. Mire, amable oyente, muchos siervos del Señor esperan que el Espíritu les impulse, violentando así su libre albedrío. Es como que si ellos quisieran que Él les trate con vara, al igual que si fuesen un animal irracional. No, no, no, Dios no obra de esta manera. Es mi petición, querido oyente, que cada estudiante medite muchísimo en lo que hemos ya leído en este capítulo y que experimente la plenitud del Espíritu Santo mientras sirve en la viña del Señor. Pablo deseaba que cada cristiano conociera el misterio de Cristo. En el capítulo 2, verso 1 al 3, Pablo escribe de esta manera: «Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento». Es importante recordar aquí que los judíos tuvieron un concepto muy errado en cuanto al Mesías que había de venir. Lo más cerca que llegó uno de los altos funcionarios en cuanto a la idea de Dios encarnado fue cuando el sumo sacerdote le preguntó al maestro: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esto lo encontramos en Marcos 14, en Mateo 26 y también en Lucas 22. Sin embargo, el ministerio y la vida del Señor sí convencieron a los apóstoles de que Él era el Hijo de Dios, según nos dice Mateo 16 y Juan 9. Así que lo que antes había estado oculto, ahora era manifestado. Y Dios ahora demanda que creamos en la Deidad de Jesucristo para poder ser salvos. ¡Qué preciosa verdad y qué importante doctrina se encuentra en esta porción de la Escritura! Estas mismas preciosas doctrinas se pueden ahora aplicar a los errores del judaísmo gnosticismo, y es precisamente lo que Pablo hace en el capítulo 2, verso 4 en adelante. En primer lugar, Pablo amonesta a los colosenses a fin de cuidarse de las vanas filosofías y más bien arraigarse en Cristo, y les da una base para refutar las falsas afirmaciones de los gnósticos. Vemos aquí que en Jesucristo reside corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y es claro que la idea de que hay muchos intermediarios entre el hombre y Dios es falsa. El gnóstico cree que solo unos pocos electos han sido iniciados en los llamados misterios que han sido importados del paganismo babilónico. Pero Pablo revela que cada cristiano ya está completo en Jesucristo y se lo apropia por la fe, siendo que todo el mundo ha sido llamado a creer y a ser salvo. La respuesta entonces al gnosticismo se encuentra en el capítulo 2, verso 18 y 19. Dice así: «Nadie os prive de vuestro premio», escribe Pablo, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El hecho es que nos hemos unido a Dios en Cristo, de modo que no hay razón para rendir culto ni a ángeles ni a intermediarios. Tales ideas son vanas y falsas. Cristo es todo lo que necesitamos, y solo por Él podemos conocer a Dios. Pablo también da una base para refutar las falsas afirmaciones de las doctrinas judaizantes. Por lo que ya hemos estudiado en los otros libros, no debemos entonces tener dificultades en entender el pasaje del verso 11 al 17 del segundo capítulo. Estos versos explican la experiencia espiritual que ha experimentado el cristiano y que es simbolizada en el bautismo. aquí Pablo dice que la ley, con sus ritos, era sombra de lo que había de venir, y que cuando apareció Jesucristo, quien es la realidad, quitó de en medio esta sombra. Fíjese bien lo que dice el verso 20 al 23. Pablo escribe de esta manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Con esto, Pablo dice que la libertad en Cristo nos pone bajo la obligación de complacerle a Él y no a los decretos de los hombres. Del capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 6, Pablo empieza su porción práctica de la epístola por medio de una exhortación. En primer lugar, Pablo exhorta a cada quien a vivir cada una de las enseñanzas que acaba de explicar en los primeros capítulos. Dice que es el deber de cada cristiano aplicar los principios de la muerte y la resurrección a la vida diaria. Para esto, debemos rendir voluntariamente nuestra vida al dominio del Espíritu Santo. La ilustración de desvestirse y de revestirse es una ilustración muy preciosa, y Pablo la utiliza aquí para dar a conocer este punto importante. Es muy importante, amable oyente, tomar en cuenta las prendas de la nueva vestidura que ahora tenemos en Cristo. Pablo dice también que estas verdades se pueden aplicar a la vida laboral. Los versos 24 y 25, y especialmente la frase que dice: servís a Cristo el Señor, son frases y versículos muy importantes. Cada creyente, amable oyente, tiene una responsabilidad directa ante Jesucristo. Pablo le dice a los siervos que no debe importar ni la familia, empresa, ni la institución donde ellos trabajan, puesto que trabajan para el Señor Jesucristo, el verdadero amo, patrono. Y es Cristo quien fija la recompensa. Él es el dueño de todo cuanto existe, se reconozca esto o no se reconozca, y por lo tanto, todos estamos trabajando para Él. Somos sus empleados sin derecho a huelga ni a cambiar de amo. Pablo también dice que es el deber de todo obrero aplicar estas grandes verdades. Pablo exhorta a todo obrero a perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias, pidiendo por el apóstol y su ministerio para que pueda hablar debidamente. Lo mismo podemos decir para todo pastor y obrero del Señor. Finalmente, Pablo exhorta a cuidar de nuestra actitud. Nuestra actitud no debe ser como la de la mayoría que quieren tener muchos amigos solo para usarles y velar por sus propios intereses. No, más bien, el pensamiento constante del cristiano debe ser cómo es que se puede servir a los demás. Pablo también dice que nuestra conversación no debe ser para hablar cualquier cosa o andar en chistes o risas interminables, sino que nuestra conversación debe ser para glorificar al Señor. Pablo termina su preciosa carta dando algunos saludos personales a sus compañeros en Colosas. Hemos llegado a la conclusión del estudio de la epístola de San Pablo a los Colosenses. Permita el Señor añadir su bendición y enriquecer su vida con el estudio de esta epístola. La dirección para que nos escriba es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.